Estos son los titulares del domingo 10 de abril. Aumenta la condena a Rusia por el mortífero ataque con misiles a una estación de tren ucraniana. El primer ministro del Reino Unido se reúne en Kiev con el presidente de Ucrania. Pronostican que la subvariante Omicron BA2 representará en mayo el 93% de los casos de coronavirus en Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Aumenta la condena ucraniana de Rusia por el ataque presuntamente deliberado a numerosos civiles en una estación ferroviaria del este de Ucrania. Por lo menos 52 personas, incluyendo niños, perecieron el viernes en un ataque con misiles en Kramatorsk, provincia de Donetsk. Ucrania condenó a Rusia por el uso de bombas de racimo prohibidas por una convención internacional. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dio a conocer que la estación se utilizaba como la principal ruta de evacuación de miles de familias. Según un alcalde, aproximadamente 4.000 personas esperaban la llegada de trenes cuando ocurrió el atentado. Varios países occidentales condenaron el ataque, calificándolo de agresión indiscriminada y de crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas rusas. Rusia, por su parte, niega estar implicada y afirma que el atentado es obra de las fuerzas ucranianas. En otro orden de acontecimientos, los medios de comunicación ucranianos informaron que se habían descubierto 132 cadáveres de civiles en la localidad de Makariv, a unos 50 kilómetros al oeste de Kiev. Según dio a conocer el viernes el Departamento de Defensa estadounidense, al parecer Rusia había añadido miles de soldados a sus contingentes en el este de Ucrania. También mencionó la posibilidad de que algunas unidades rusas se estén retirando de áreas cercanas a Kiev para trasladarse al este ucraniano, después de acercarse a depósitos de reabastecimiento en el oeste de Rusia. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev y prometió más ayuda militar. Johnson realizó la visita sin aviso previo a los medios de comunicación el sábado. Zelensky le saludó en inglés. La oficina del primer ministro británico dio a conocer que Johnson prometió nueva asistencia militar compuesta por 120 vehículos acorazados y nuevos sistemas de misiles contra buques. Esto se añade a los aproximadamente 130 millones de dólares en apoyo militar anunciados por Johnson el viernes. En un mensaje de video emitido después del encuentro, Johnson calificó de crímenes de guerra las acciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lugares como Bucha e Irpin. Dijo que la retirada de las fuerzas rusas es táctica y que Putin se dispone a intensificar la presión en Donbass y el este de Ucrania. Zelensky expresó gratitud por el apoyo británico. Además, pidió al Reino Unido y otras naciones que intensifiquen las sanciones contra Rusia y prohíban completamente las importaciones de recursos energéticos de ese país. Científicos en Japón señalan que para la primera semana de mayo, la subvariante Omicron BA2, más transmisible, podría representar el 93% de los casos de coronavirus en el país. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dio a conocer que los resultados de su análisis de datos de dos empresas en Japón que llevan a cabo pruebas de detección de coronavirus. Según calcula el instituto, se piensa que para la primera semana de junio, la variante Omicron se verá completamente dominada por la BA2. Los expertos señalan que la BA2 es probablemente más transmisible que la subvariante BA1, que fue previamente la principal. Agregan que el número de casos relacionados con síntomas graves y decesos ha aumentado en algunos países donde la BA1 fue sustituida en gran medida por la BA2. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón ha aumentado a 10.000 el límite diario de llegadas del extranjero. La cifra incluye a japoneses y extranjeros. El objetivo es revitalizar las actividades socioeconómicas a pesar de la pandemia de coronavirus. El nuevo límite se estableció este domingo. Es la tercera vez que se amplía desde el 1 de marzo, día en que se reanudaron las nuevas entradas de visitantes, a excepción de turistas, y se aumentó el número de entradas diarias de las 3.500 a las 5.000, incluyendo a ciudadanos japoneses. El límite se volvió a incrementar el 14 de marzo hasta las 7.000. Según señalan las autoridades, ahora es posible aceptar a 10.000 personas al día debido al refuerzo de las medidas contra el coronavirus, incluyendo los controles de cuarentena. El gobierno planea volver a elevar el límite en etapas para aceptar a más estudiantes, aprendices técnicos y gente de negocios del extranjero. Además, tiene previsto volver a abrir el país a los turistas extranjeros en el futuro. El calendario y la escala de estos incrementos siguen siendo inciertos debido a que los nuevos casos diarios de coronavirus están aumentando en Japón. Por otra parte, el gobierno metropolitano de Tokio informó de 8.102 nuevos casos de contagio de coronavirus el sábado. La cifra diaria en la capital japonesa supera en 707 a la de hace una semana. El promedio de 7 días hasta el sábado se sitúa en 7.552,9 casos, un descenso de 0,9% con respecto al anterior periodo. Las autoridades tokiotas informaron de 6 decesos el sábado. El número de pacientes graves o conectados a respirador o máquina cardiopulmonar ECMO en la capital fue de 29, uno menos que el viernes. Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de Japón y las Filipinas expresaron su oposición a las acciones que puedan aumentar las tensiones en los mares de la China Oriental y Meridional y acordaron reforzar la cooperación en el ámbito de defensa. El ministro de Exteriores japonés Hayashi Yoshimasa y el de Defensa Kishinobuo se reunieron el sábado en Tokio con el secretario de Exteriores filipino Teodoro Loxin y el de Defensa Delfín Lorenzana. Fue la primera reunión 2+2 entre los dos países. Al inicio del encuentro, Hayashi dijo que China sigue intentando cambiar el statu quo por la fuerza de manera unilateral en los mares de la China Oriental y Meridional. Señaló que existen varios desafíos al orden internacional. Los ministros emitieron un comunicado conjunto diciendo que están gravemente preocupados por la situación en los mares de la China Oriental y Meridional y que se oponen firmemente a las acciones que puedan incrementar las tensiones, en una aparente referencia al aumento de las acciones marítimas de China. El comunicado también menciona la invasión rusa de Ucrania, afirmando que los ministros deploran las graves consecuencias humanitarias de las hostilidades. Además, compartieron el punto de vista de que esta agresión pone en peligro los cimientos del orden internacional, que no acepta ningún cambio unilateral, mediante el uso de la fuerza, de las fronteras reconocidas internacionalmente, y que éstas no solo atañen a Europa, sino también a Asia. Los ministros acordaron reforzar las relaciones bilaterales de defensa mediante el incremento de las transferencias de equipamiento y la tecnología de defensa, así como otras medidas. Finalmente, acordaron considerar marcos para el suministro recíproco de provisiones y servicios entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de las Filipinas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.